Hemos convocado esta rueda de prensa para presentar la iniciativa que desde el Grupo Municipal de Bildu se va a plantear en el pleno de este próximo miércoles en relación con la recientemente disuelta Convention Bureau y, en general, en relación con el fracaso absoluto en la gestión que este hecho representa como colofón a la falta absoluta de una estrategia con objetivos claros en materia de turismo en Pamplona. Este hecho, la disolución de este ente de participación público-privada y la búsqueda de una explicación a esta decisión es lo que ha llevado a Bildu a estudiar la trayectoria municipal en este sector en los últimos años y a constatar el fracaso absoluto y el vacío actualmente existente. Como ya se os han adelantado los antecedentes, no vamos a profundizar en ello, pero sí que como conclusión a esos hechos que aparecen ahí relatados, podemos decir que, analizando la línea de actuación marcada por el equipo de gobierno municipal de UPN, en materia de turismo, podemos resaltar fundamentalmente la falta de clarificación que ha existido, poniendo en marcha una serie de iniciativas sin tener claro el objetivo final. Siempre, además, con una visión muy limitada del fenómeno turístico que UPN ha encuadrado única y exclusivamente dentro de la actividad económica. Esa visión ha condicionado todas las actuaciones estratégicas y está llevando a desaprovechar la potencialidad de este sector, que, además de ingresos económicos, puede aportar experiencias y riqueza cultural. Los planes estratégicos realizados hasta la fecha se han centrado únicamente en la obtención de ingresos económicos para el sector. Se han limitado a buscar como objetivo aumentar la capacidad de hospedaje en la ciudad y, además, han estado dirigidos a un perfil muy concreto de hospedaje de altos recursos económicos. Pero si en algo ha sido rotundo el fracaso de la acción en esta área ha sido precisamente en querer poner en marcha órganos de gestión sin tener claros cuáles debían ser sus objetivos. Muestra de esta torpeza la tenemos en los intentos de creación del ente turístico. Se malgastaron un sinfín de recursos técnicos y humanos del propio ayuntamiento, además de un total de 160.000 euros para absolutamente nada. Está claro que crear órganos de gestión solamente por aprovechar una subvención, en este caso del Estado, sin antes tener clara la línea estratégica, ha llevado a este rotundo fracaso. Tras analizar la trayectoria del área hasta el momento, constatamos que UPN se empeña en seguir actuando sin criterio y, además, sin consenso político. Fue UPN quien, de manera unilateral, decidió optar por disolver como participante del 31% del capital el organismo Convention Bureau, una decisión tomada en su Junta General, previa aprobación por parte del Ayuntamiento mediante el órgano competente al respecto, el Pleno. Pero esa aprobación fue tergiversada, manipulada y escondida bajo un acuerdo que venía a recoger el cambio de representante en la Junta de dicho organismo. Nadie supo que el cambiar de representante se disolvería el órgano. En conclusión, es necesario cambiar radicalmente la línea de actuación en materia turística. Desde Bildu creemos que el turismo se puede entender y se debe entender también como actividad de intercambio cultural. Necesitamos una herramienta que marque esas nuevas líneas de actuación. Un nuevo plan estratégico que, además de pretender potenciar y dinamizar al sector turístico, tenga como objetivo global imprimir una visión más integral a este fenómeno. Este plan debe contar, a nuestro juicio, con los siguientes criterios. Potenciar el conocimiento sociocultural de la ciudad, así como su historia y los hechos más significativos. Garantizar el desarrollo de infraestructuras de pernoctación adecuadas a los distintos perfiles y posibilidades económicas. Reflejar las diferentes sensibilidades identitarias existentes en la ciudad. Abrir la participación a los agentes del sector comercial y hostelero, así como al tejido asociativo. Contar con la participación de personas significativas en materia histórica y cultural de la ciudad.